intensa, ¿sabes? Sí. Dale, pregúntale para... No, era que nos explicara cómo es el proceso productivo del alcohol, desde cómo empieza, cuando entra el proveedor, por qué áreas pasa, qué tiempo demora. A ver, puede ser contigo, puede ser con otra persona que tú también. No sé si con jefe de producción. ¿Con jefe de producción? Puede ser. Pues lo que queremos es saber eso, con qué otras personas podemos hablar. Entonces toda la parte del proceso productivo con el jefe de producción. Sí. Puede ser con Rafa. ¿Cómo que se llama? ¿Qué puede ser? Rojo. Rojo, ¿qué? Pérez.